Te miré con cariño y te dejé partir. Te llevaste al niño y te lo agradecí. Te miré con cariño desde mi soledad y te dije con mimo, y te dije con mimo, coge velocidad. Sé que hay otro, tú a mí no me engañas. Vi su foto y es más feo que yo. Si lo quieres es solo por su dinero. Soy pobre y lo comprendo. Pásame una pensión. Te miré con cariño y te dejé partir. Porque yo soy gitano y tu guardia civil. Saludos a tu madre, bien la voy a extrañar. Que se busque otro tonto, que se busque otro tonto que la pueda aguantar. Sé que yo a ti yo voy a echarte de menos. Para eso te tienes que marchar. Es por eso que quiero verte lejos, cuanto más lejos vayas, más lejos vas a estar. I remember the feeling when I'm living with you. You forget me and leave me for a puto grandeur. I remember the feeling when I'm fucking with you. Now I need in a polvo. Now I need in a polvo. Que te den only yo, only.